tienes loco. Porque ahora te veo bonita y me enamoré. Nunca pensaba que a tus pies me iba a rendir. Porque ahora te veo bonita y me enamoré. Nunca pensaba que a tus pies me iba a rendir. Y es tan difícil para mí mirar tus ojos, corazón, después que yo tener tus besos, tu querer, porque yo soy.